tenemos dos damas en nuestros estudios. Está con nosotros la concejal Nelia Sereno. Gracias por venir, buen día. Buen día, muchas gracias. Es la primera vez, ¿no?, que hablamos. Es la primera vez. Por lo menos así en vivo, mediante Cherro, por ahí en el móvil, sí. Bueno, gracias por la visita. No, por favor. Si esperaba otra cosa, bueno, somos esto. Sí, o sea, no. Es lo no se puede. La otra concejal, sí, que es Natalia Chacón, ya sabe, pues ha venido, hay una oportunidad, gracias. Hola, por venir. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien. Bueno, gracias por venir, a ambas. Si le preguntamos hacer un balance de este 2022, Nelia. Bueno, ha sido un año positivo en cuanto a todo el tema legislativo. Considero, somos nuevitas con Natalia, este es el primer año que ingresamos al Consejo Deliberante de nuestra querida ciudad, y por supuesto que el primer tiempo fue de mucho aprendizaje, y después ya abocadas a temas, sobre todo de los que uno trae, ¿no? En mi caso, como dirigente de un sector como es el sector agropecuario, así que bueno, trata de reflejar ahí adentro todo lo que tanto defiende puertas afuera. Con Natalia compartimos la comisión de producción. Y bueno, también estamos en el tema de arbolado público y en el IDEP. Y por el otro lado, estoy en la comisión de economía. También donde hay integrantes de los tres bloques. Sí, economía, bueno, estamos ahora esperando el presupuesto. Que llegaba hoy, dijo Mario, que llegaba hoy el de provincia, ¿no? Sí, por eso, o sea, hoy lo elevan del departamento ejecutivo, así que lo estamos esperando. ¿Tu balance, Natalia? Mi balance es bueno, la verdad que fue un año bastante bueno. Me parece que logramos sacar un montón de cuestiones, solucionar muchas cosas cotidianas de los vecinos que a veces uno desde afuera, antes de entrar a esta función, quizás lo puede hacer desde otro lado. A mí me gusta mucho el trabajo social, como siempre te dije. Lo puedes hacer desde otro lado, pero estando adentro tenés los recursos y la capacidad de poder llegar a conseguir las soluciones para los vecinos. Y la verdad que el balance es bueno. Estoy conforme. No me quiero ir conforme. De el tema, digo, de actualidad, del momento, pero también lo quiero relacionar porque fuiste quien encabezó, digamos, el bloque PROMID, el tema de ficha limpia. ¿Una reflexión sobre lo que pasó ayer en cuanto a la condena de Cristina? Una reflexión. Más que reflexión, tenemos a la vista lo que significa una ficha limpia. Lo que nosotros pedimos. Con sentencia firme en primera y segunda instancia en este caso. Para Nacional tiene que ser en primera. O sea que si ahora esperamos una condena firme, como en marzo van a dar los alegatos en marzo, donde todavía no está firme la condena ahora en este momento, o sea que puede seguir ocupando cargos y puede seguir postulándose Cristina o cualquier funcionario público. Acá es que todos los funcionarios públicos que tengan condena firme en primera y segunda instancia no pueden acceder a ningún cargo político. Y bueno, ahora lo que estaría pasando, si estuviese vigente ficha limpia, no podría acceder. Y ni siquiera hubiese accedido antes si hubiese estado vigente antes. Nelia, ¿una reflexión? Mira, yo creo que a la democracia hay que defenderla, y la mejor defensa que se hace de la democracia es defendiendo las instituciones. Y para esto los tres poderes, tanto el ejecutivo como el legislativo y el judicial, deben funcionar. Con respecto a la sentencia en sí, hay que acatar lo que dice la justicia, es lo que sostengo, más allá de los nombres, sea Cristina, sea Macri, sea Pedro, sea Luis. Por supuesto que creo también que debemos mejorar, ¿no? En todos estos aspectos. Necesitamos jueces también totalmente limpios, que defiendan el trabajo que realmente realizan y que miren y midan a todos con la misma vara. ¿Lo de ficha limpia en la ciudad qué pasó con el proyecto? ¿En la ciudad, en Tandil? Sí. Estamos esperando. O sea, ¿no avanzó en nada? No. ¿Y por qué? Según tengo entendido, el intendente no quiere que se avance. Voluntad desde el Consejo Deliberante hay, pero desde el Ejecutivo no. ¿Voluntad? Ustedes obviamente porque presentaron... Voluntad del Bloque Radical. ¿El Frente de Todos acompaña? El Frente de Todos, es nosotros lo dejamos a nosotros, a ellos. El tema es los nuestros. A ver si acompañan la gente de Juntos. Es nuestra preocupación. ¿Hasta acá no? No. ¿Ustedes acompañan? No lo hablamos. En general en el bloque, o sea que llegado el momento analizaremos. O sea que el problema, por lo que decís, Natalia, sí, es el bloque, digamos, oficialista. Juntos, dentro, juntos por el dentro cambio. Sí, el bloque radical. ¿Es un tema a trabajar en el BN? Lamentablemente sí. Lamentablemente digo porque no salió este año. Vamos a seguir hasta el año que viene, por supuesto. Vino al pelo tu visita a Nélida. No sabíamos lo que iba a pasar anoche. Digo, pero como del sector que venís ayer, lo voy a leer textual, lo que pasó anoche, el gobernador Axel Kicillof declaró el estado de emergencia agropecuario por sequía en Tandil. Esto tiene que ver, digo, a grandes rasgos, ahora vas a ser más hincapié vos que son las especialistas, productores y productoras afectados entre el 50% y el 79% por la sequía en los campos, tendrán una prórroga de pago del impuesto inmobiliario rural. Y entre el 80% y el 100% serán eximidos directamente del pago. Esto es... desde anoche lo que ha implementado el gobernador Axel Kicillof. Sí, la verdad que lo estábamos esperando. Participé de esa reunión de la mesa agropecuaria con el gobernador en La Plata, donde llamó a todos los representantes de las entidades. El gobernador está siguiendo muy de cerca porque realmente es un problema... que afecta prácticamente a toda la provincia. Hay zonas mucho más castigadas que Tandil, sobre todo lo que es la zona de Junín, Pergamino, Arrecife, Salto. En esa reunión donde estuvimos los representantes de las entidades, las entidades se fueron con el decreto en ese momento, que fue no hace cosa de 15 días más o menos, de los primeros 13 partidos. Esto es una necesidad porque con ese decreto te permite que los productores puedan realizar las declaraciones a través de las direcciones de los distintos municipios y elevar a la provincia tal cual lo explicaste, ya sea por emergencia, superando el 50% hasta el 80%, y cuando supera el 80% ya pasa a ser desastre. Esto Tandil lo estaba esperando, ya teníamos el acta porque hay una comisión provincial que es la SEDAVA, donde evalúa a través de informes técnicos de las comisiones locales, que también participé de la comisión local de Tandil de Emergencia Agropecuaria, y bueno, había una necesidad de que este decreto saliera cuanto antes, porque esto habilita también que las autoridades soliciten a nivel nacional la emergencia nacional. A raíz de esto, por ahí siempre desde la parte gremial nosotros decimos que en emergencia hay que seguir trabajando, porque cuando el productor perdió todo, solamente refinanciar o dar prorrogar una prórroga en los impuestos no significa nada. porque hay que volver a sembrar, hay que volver a cosechar, todo eso requiere de compra nuevamente de insumos y te quedás con las manos vacías. Esto también va a agravar la situación de los municipios y del gobierno provincial y nacional, porque cuando no hay granos son menos verdes, que decimos nosotros, para los ingresos, las divisas, los recursos de nuestro país. Pero asimismo, a raíz de que todavía estamos luchando por un seguro integral para los productores agropecuarios, en el caso de Tandil, si bien está afectada y algunos partidos, porque no se declaró en todo el partido, sino solamente en los partidos, en los cuarteles 2, 3, 4, 10, 11 y 12, 6 partidos, 6 cuarteles del partido. Lo otro que se ha también desde el Banco de la Provincia de Buenos Aires, salió con una ayuda de una línea de crédito hasta 500 hectáreas de 10 millones de pesos, así que los productores se pueden acercar, y por el otro lado también la ley permite aquellos que tengan vencimientos, sobre todo próximamente va a estar los vencimientos de Procampo y demás, que el productor, una tarjeta que utiliza muchísimo, pueden pedir prórroga en los plazos de vencimiento. Bien, mencionaban que estaban las dos, ambas, en la comisión de producción, justamente. ¿El trabajo cómo es, Natalia, dentro de esa comisión? Pues estamos en un área, una comisión importante. Sí, sobre todo para Tandil, ¿no? Claro, la producción. Sí, una ciudad que ha crecido mucho. Sí. Tranquilo. Mira que filmando ahí la cara fue de más o menos. ¿Tranquilo en qué sentido? Digo, falta de propuesta, falta de proyecto, ¿hay algún conflicto con el área? ¿No hay acuerdos? No, conflictos no, acuerdos no. Tranquilo. Podría ser más intenso, pero venimos tranquilos. Por ahí cuando uno viene con ese aire fresco que nos suelen decir a los que llegamos nuevitos en esto por primera vez, yo creo que lo que uno observa que se venía con una dinámica muy tranquila, ¿no?, de trabajo. Entonces uno llega con muchas ganas de hacer cosas. Y bueno, y creo que lo que por ahí hemos logrado, y sobre todo desde la Comisión de Producción, que es la que más valoro, es poder discutir los proyectos, que me parece que era lo que le estaba faltando a la parte legislativa del Consejo Deliberante de Tandil. De igual modo, ustedes apenas, o sea, además de ser nuevas dentro del Consejo Deliberante, apenas van a cumplir un año, ¿no?, en la gestión. Digo, ¿qué proyectos, o Natalia particularmente, te hubiese gustado tratar o qué te hubiese gustado trabajar dentro del área, dentro de la comisión? Dentro de la comisión, y mira, nosotros los proyectos que teníamos, la exhibición de la toalla de comerciantes en Semana Santa, eso me hubiese gustado que hubiera salido. De hecho, el no fue rotundo en su momento. No fue rotundo, uh-huh. Y no significaba mucho dinero comparado a otros gastos que se realizan, y hubiese sido muy bueno para el comerciante que en ese mes la toalla se hubiesen ahorrado eso. Uno de los fundamentos que ustedes ponían, ¿no?, en ese proyecto era que tenía, sobre todo porque veníamos de 2 años de pandemia, ¿no? Digo, veníamos de 2 años. Exacto. Complicados para el sector comercial. Eso era uno de los fundamentos que ustedes ponían en el proyecto. Eso era uno, y lo otro es que viene mucha gente de afuera a competir con el interno, con la gente de Tandil, que paga sus impuestos, tiene sus empleados, tiene que cerrar por 4 días porque le conviene cerrar los 4 días antes que tener abierto, porque la gente hablás por dispersa. por la feria comercial, claro. De Semana Santa. Sí, exacto. Me refiero más a ese rubro que al rubro, claro, alimenticio. Sí, a ropa. Sí, pero igual al rubro alimenticio le pasa prácticamente lo mismo. También a veces tiene que cerrar porque la gente va y compra en las ferias, ahora que hay también productos manufacturados, la gente compraba en las ferias y y las casas de regionales. Sí, de embutidos. Ni le conviene abrir, porque, y, bueno, nada, eso es gasto de 4 días, de cerrar, de tener que seguir pagando los impuestos, seguir pagándole a los empleados. Entonces hubiese estado bueno, es un mes al año. Uh-huh. Bien. Mirando el 2023, digo, obviamente que le habrá quedado muchos temas para tocar en el 2022, lo que resta del año, imagino se lo va a llevar el presupuesto, una vez que llegue en el día de hoy, de aquí a fin de año se hablará de presupuesto, pero a ustedes les quedarán cosas, ¿sí? Obviamente 3 años además, para seguir planteando cosas. En tu caso, Nelly, ¿a dónde vas a apuntar el 2023 en lo personal? En cuanto a proyectos, ¿eh? Bueno, en cuanto a proyectos, sí. Ni bien ingresé... En el caso mío me vino a ver justamente un grupo de gente, de productores agropecuarios, familias del paraje El Gallo, que tenían ahí la problemática de justamente la escuela 41, que se había cerrado en el 2000, y ellos veían la necesidad de volver a abrir esa escuela. Se cerró y después a los años pasó a ser del CEF 42 para realizar ahí campamentos. En la actualidad sigue sin funcionar, así que mi primer proyecto fue la presentación de la creación de un CEA, un Centro de Educación Agraria. Empezamos ahí en enero, febrero, la visita de funcionarios de la provincia, tanto del área del Ministerio de Agrarios como de la parte de Educación Agraria, y ellos vieron factible esta posibilidad, así que nos dieron todo el apoyo. Bueno, ahí empezamos las conversaciones, porque también depende de toda la parte de educación. Tuvimos la reunión, la asamblea en UGD, se fue aprobada por unanimidad de todos los presentes. Después presenté un proyecto de resolución para la creación y también fue aprobado por unanimidad de todos los bloques que acompañaron. Así que ahora se mandó el presupuesto, porque hay que poner el edificio. La verdad que está muy venido abajo, yo digo, se mantiene en pie por las construcciones que se hacían antes, pero bueno, el Consejo Escolar mandó el presupuesto, no es una obra chica, se habla de 33 millones de pesos, y bueno, ahí funcionaría un centro de educación agraria, de formación, de capacitación para las familias agropecuarias, también que podría trabajar con las escuelas rurales y con la escuela Granja, el Instituto Arana, así que considero que es un muy buen proyecto. Mirando hacia adelante, después presenté también otro que está en comisión, que es la afectación de un fondo, la creación de un fondo de fortalecimiento para la seguridad rural. Eso está en comisión, esperemos, lo vamos a seguir trabajando. Y mirando hacia lo que viene, creo que Tandil merece analizar un nuevo parque industrial. Necesitamos empresas que vengan a instalarse a Tandil, y para eso necesitamos generar desde la parte impositiva recursos, o sea, asignar un nuevo lugar como para generar puestos de trabajo genuinos. ¿El lugar? No, pensado, o sea, hay que pensarlo. Algunas charlas en su momento hubo con la Cámara, en la que estuvimos hablando, ellos también veían la necesidad, pero creo que mirando hacia adelante, Tandil, así como apoya muchísimo el turismo y está muy bien, tiene recursos genuinos que vienen del campo, de la producción, por supuesto del comercio, pero también hay que pensar en qué otras industrias podemos traer a Tandil. ¿En tu caso, Natalia? Coincido con Nélida en cuanto a las industrias, coincido en la parte industrial, ¿no? Coincido en que hay que darle más hincapié, tenemos que trabajar más porque crezca el parque industrial, mejore el parque industrial, ahora se necesitan que lleguen los servicios al parque industrial, porque hablamos de otro parque industrial y el actual no tiene servicios. Una parte creo que tiene servicios, la otra parte no. Tenemos que trabajar en eso fuertemente para incentivar que las empresas vengan a radicarse a Tandil, que Tandil es un lugar próspero para que se instalen las empresas. Es un lugar con plena accesibilidad en la provincia de Buenos Aires y movilidad, porque llega a salir lo del corredor marítimo, sería muy bueno porque vamos a tener los puertos disponibles para la salida de lo que sería exportaciones y... Y en lo personal, ¿hacia dónde vas a ir en el 2023? En cuanto a proyectos, hablamos. Ok, bueno, tenemos los proyectos para el 2023. Me los reservo. Claro, pero por lo menos el área, o sea, ¿hacia dónde? Seguridad, medio ambiente. Tenemos varios proyectos. Tenemos varios proyectos con ganas de haberlos sacado este año. Lo que pasa es que presentamos muchos, presentamos 30 y pico de proyectos, en los cuales algunos son pedidos de los vecinos, de los cuales muy poquitos se tuvieron tratamiento, casi ninguno, y llevados al recinto menos. Entonces, bueno, vamos a seguir insistiendo en estos, pero vamos a presentar otros. Es el segundo año y este año va a venir cargado, muy cargado, y el escenario. El escenario va a ser totalmente distinto y tenemos que abocarnos a eso, a la realidad de la situación. ¿El oficialismo le está pasando factura a ustedes por haber quebrado el bloque, por eso no tratan los proyectos que ustedes presentan? Si el oficialismo nos pasa factura a nosotros, no voy a decirlo. Que estaba pensando. Bueno. No creo. Nosotros nos portamos bien, voluntad política tenemos. Ayer, es más, sacamos un proyecto de que tratamos en producción, un proyecto de Mario Civalieri, prácticamente se lo sacamos sobre la mesa. Si dicen que no tenemos voluntad política, no es así. Nosotros tenemos demasiada voluntad política para que las cosas salgan, para que Tandil esté mejor, para que sea mejor para la gente. Todo, no buscamos nada que no sea para todos nosotros, para los tandilenses. A mí me parece que, perdón, Natalia, sí. Pero lo que le pasa al oficialismo es, creo que empiezan a ver esa parte, ¿no? A raíz de lo que uno observa de esta participación de los tres bloques, la mirada del que piensa distinto y les cuesta escuchar. Me parece que es enriquecedor. Si un proyecto viene del oficialismo y se lo puede enriquecer con las miradas de los distintos bloques, qué mejor. Pero no, ellos... no estaban acostumbradas a esa práctica. Creo que las mayorías a veces tienen eso, ¿no? Hacemos valer y que pase. Y me parece que ahí yo siempre sostengo que los mejores proyectos, las mejores ordenanzas son aquellas que cuando se las aplican funcionan. Y a mí, por ejemplo, en mi caso, no me desespera, como veo otros concejales que se desesperan por la presentación de informe, de ordenanza. Está bien, estamos para eso, pero también quiero valorar, hay un rico trabajo y que se ve, no es que los concejales no van a trabajar, nosotros estamos ahí desde muy temprano y como... no sé, nos vamos, entramos antes de las 8 y te vas 1:30, 2 de la tarde, como temprano, más todo lo que requiere después de visita, de reuniones extra, que hay compromisos que también lo hacemos. Y en esto lo noto en todos los concejales. Quizás tenga que ver algo que dijo el otro día Darío Méndez, aquí cuando lo miró a la cara a Civalieri y le dijo... nosotros lo que reclamamos es mayor participación. Bueno, pero también esa mayor participación hay que buscarla, hay que pedirla, hay que hacerse los espacios. Nosotros estamos ahí elegidos por nuestra gente y debemos hacer escuchar nuestra voz, insistir. Y creo que por eso cuando digo la comisión de producción, porque noté que fue una de las primeras comisiones donde se empezó a abrir un proyecto, y fue en el caso del proyecto del fomento de la agroecología. Ahí noté, era un proyecto que venía de gestión anterior, o sea, había sido presentado antes de que la llegada nuestra, y bueno, porque si no era como damos lectura y pase y ya va a la otra comisión o pasa a interpretación. Creo que no, hay que desmenuzarlo, hay que enriquecerlo los proyectos. Y después, con respecto a lo que decía Natalia, me parece muy bueno el caminar, el estar, el escuchar a la gente. Somos bloques de puertas abiertas. ¿Usted se siente que son oposición? O sea, está bien marcado dentro del Consejo que el frente de todo es oposición. Y somos oposición. Pero ¿qué es ser oposición? Es llevar nuestros puntos de vista que previamente se discuten en un bloque y llevar ahí una postura con respecto a determinados temas. ¿Y ustedes? ¿Se sienten oposición o son todos juntos? Coincido con Nélida. Somos un bloque que tenemos otro pensamiento quizás, porque si no, no hubiésemos ido en una lista aparte. Hubiésemos integrado, si hubiésemos tenido oportunidad, la lista con el intendente y seríamos hoy juntos o estaríamos integrando un mismo bloque. No somos oposición. Pensamos diferente. Queremos un cambio, queremos una renovación. Queremos que Tandil crezca, queremos que acompañe, que sea acompañado con una planificación, un Tandil planificado y un Tandil, no quiero decir moderno, sino nuevo, ¿sí? Con otra mirada, con mirada, como dice Nélida, con mirada fresca. Eso. Pensando en 2023, ¿el MID seguirá junto al PRO? Pensando en las elecciones, ¿no? Estamos bien. Estamos bien trabajando en bloque. Creo que tenemos muchas coincidencias. ¿Acompañarías una eventual candidatura de Juan Manassoni como intendente? Sí, sí, lo hemos hablado con Juan un montón de veces y bueno, eso veremos cómo viene durante el año. Nosotros, al pertenecer a partidos, a veces no decidimos el acompañamiento. Nos dicen, bueno, vamos a acompañar a tal candidato con tal gobernador y nosotros, bueno, tendría que ser, el MID, el tercer lugar en la lista. Precandidato a intendente Manassoni, primer concejal Nicolini, el tercero sería de ustedes. Pues, no sé. El otro día Darío Méndez, ya que lo citamos, presidente, tu presidente de bloque. Sí, claro. Le preguntamos, ¿sí? Si tenía intención de ser candidato a intendente, cómo venía el año que viene. Y Méndez dijo, mi candidato es claro, Rogelio Iparraguirre. Yo tengo mi candidato. Entonces nosotros dijimos, el tuyo de frente de todos. Mi candidato, repitió, es Rogelio. Creo que es el candidato del frente de todos en Tandil. ¿El tuyo también? El mío también. Estoy acá en este espacio justamente porque lo quiero a Rogelio, trabajar para que Rogelio pueda llegar, ¿no? A ser intendente de Tandil. Creo que es una persona con una mirada muy abierta. ¿Él quiere? Rogelio, sí. Nosotros nos dijo siempre que quería ser candidato. Creo que se prepara para eso. Se dio la posibilidad de llegar a un cargo nacional como diputado nacional, bien merecido por todo su trabajo. El frente en Tandil está unido y trabajamos todo para Rogelio Iparraguirre. Muy bien. Va a estar lindo el año que viene. Va a estar lindo. Interna no hay, ¿no? En el frente de todos, ¿no? Puede haber, y si hay... Y aparte de la frase de ayer, no voy a participar en ninguna lista. Bueno, también recordemos que acá, dentro del Frente de Todos, hay referentes de movimientos sociales que en su momento tuvieron intención y que, bueno, cuando fueron a presentar la lista le dijeron, no, muchachos, no hay paso. Sí. Y ahora se podría ver una línea de los movimientos sociales de presentarse a internas. Ellos creen fervientemente en las internas. Sí, puede ser. Yo creo que las internas también enriquecen y la participación es positiva. No debemos temerle a eso. Ojalá hubiese mayor grado de participación de la población. Uno a veces se queja de los políticos, pero digo, qué distinto sería también si la mayor, ¿no? La mayor participación de nuestro pueblo en política. Creo que eso nos va a ir llevando paulatinamente a un cambio de dirigencia, porque a veces nos quejamos, están siempre los mismos, pero bueno, esos lugares hay que participar, que fue un poco el caso mío. Yo estaba muy tranquila como dirigente, siempre amé y mamé desde muy chica el gremialismo agropecuario, desde muy joven. Hay que involucrarse, hay que participar, ¿no? y por eso desde la parte positiva que hablábamos en un principio con Nati. 30 segundos finales para hablarle al ciudadano de Tandil. Lo que dice Nélida está muy bien, que hay que involucrarse. Veo, o sea, eso va en un... Nosotros podemos hacer involucrar al vecino, creo que lo estamos logrando. El vecino trabaja con nosotros, tiene que trabajar con nosotros, como yo siempre les digo. Ustedes tienen que venir a nosotros, nosotros tenemos las puertas abiertas y nosotros vamos a ustedes también y tenemos que trabajar todos en conjunto, pero necesitamos que se involucren, porque todos nos quejamos, pero ninguno aportamos nada. Somos un consejo de gente de fuera de la política, en mayoría fuera de la política, que ha ingresado en política y está es un muy buen consejo. Podríamos tener más gente como nosotros dentro de política, haciendo política para los ciudadanos de Tandil. 30 segundos finales. Bueno, también coincido plenamente en esto y pedirle al ciudadano que se acerque, que este es un consejo de puertas abiertas en estos bloques, sobre todo hablo del nuestro, y bueno, Natalia del suyo también, nos van a encontrar, siempre vamos a escuchar, y bueno, esperemos detener que nuestro país se pueda encaminar, es el deseo, creo, de todos, que hayan mayor trabajo, que la gente pueda vivir dignamente, que la gente pueda acceder a su vivienda, siempre apostando, ¿no?, también a la producción, al trabajo y a la educación. Creo que es un país va a salir adelante con... Ojalá. De esta Chicas, manera. Muchísimas gracias por la visita. No, ¿la pasaron bien? Excelente. Muy bien. Como siempre. La ramos otra vez, porque la idea es que la pasaran mal. Bueno, no nos peleamos. es que nosotras no nos peleamos. Estamos fallando. Sí, está fallando. Faltaba un integrante ustedes acá. Ustedes esperaban ¿Por qué pelear? Nos trajeron a nosotras dos y no...? Porque son las más lindas del consejo. Ah, bueno, eso ya lo sabíamos también, pero... Nos divertimos mucho. Siempre vino generoso. Conversamos mucho. Sí. ¿Quién prepara el mate? Ah, recorrimos cada los bloques. Subimos, bajamos, creo que... Es lo que quiere la gente, que trabajemos todos juntos. Más allá de las miradas que cada uno tiene, pero eso justamente es lo que nos enriquece. Tenemos diferencias, pero todos pisamos el terreno del otro, como dice, que no se veía, según todos dicen, antes nadie iba a un bloque de otro, entre bloques, no. Nosotros, será porque somos nuevos, pero andamos en todos los bloques buscando... ¿a vos te parece esto? ¿Podremos sacar lo otro? Sí. Exacto. ¿Qué es lo que la gente quiere? No se peleen más y laburen. ¿Qué mirada tenés de este tema? Obvio. ¿Cómo Tal lo mejoramos? Eso. Si no nos vemos, que tengan un feliz 2023. Igual es posible que nos veamos por el tema del presupuesto. Exacto. Y demás estaremos encima del tema. Sí, nosotros movido. Estamos hasta el 30 de diciembre. Son nosotros. Después nos tomamos vacaciones. Nosotros no. Nos vamos a Doha. termina el mundial, ya por esa fecha que la no tiene, por eso era más barato. Ah, por eso era. Ahora estamos pensando. Bueno, estaremos en el dique, ahí, en una reposera. Chicas, gracias por la visita. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Elida, y bueno, gracias. Gracias a ustedes, y bueno, vamos a Argentina, ¿no? Vamos. El próximo fin de semana. Que bien, eso nos une a todos también. A todos. Estuvieron con nosotros.